el golpe de Estado que cometieron los políticos, religiosos, medios de comunicación y los militares hondureños en junio de 2009, hace ya casi 4 años, volvió a poner a los militares y a los policías en el primer plano del protagonismo frente a la reacción ciudadana, popular, en rechazo al golpe de Estado. Los militares habían sido, por decretos ejecutivos y del Congreso Nacional, regresados a los batallones de las instituciones que ocuparon en los años 80 en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Después del golpe, los militares cobraron parte del botín, regresaron a la Dirección de Aeronáutica Civil, a puertos y aeropuertos, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entre otras instituciones del Poder Ejecutivo. Y también los militares ahora tienen un partido político. Además, tienen 3 instrumentos legales lamentables encima de la población hondureña. Tienen la ley de inteligencia, la ley antiterrorista y la ley de intervención de comunicaciones privadas. 3 instrumentos que sin duda sirven para criminalizar los movimientos sociales y populares, para producir inteligencia militar de las actividades de las organizaciones populares, de la resistencia contra el golpe en este país. Además, están facultados por la Constitución de la República desde hace 2 años para cumplir funciones policiales. Se reformó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica de la policía de modo temporal, pero esa temporalidad ya se ha convertido en permanente, de tal manera que los militares acompañan a los policías en desalojos, en allanamientos, en registro de personas, en el transporte público, en actividades de tránsito, en los centros penales, en los patrullajes cotidianos en las calles del país. Los militares, diríamos que en Honduras, 4 años después del golpe, están prácticamente en todos los lugares de donde habían sido sacados después de las violaciones graves a los derechos humanos en los años 80.